sumergido en los mares del capital. Haré sentir mi venganza, mi venganza, mi venganza. Haré sentir mi venganza de aquella gente que se apaga. Duplicaré mis matanzas, porque siempre mi venganza, mi venganza, mi venganza. Orgullo siempre mi puta venganza. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, querida audiencia? Así arrancamos Vientos de Poder por la 99.7 FM. Desde aquí, desde Che Barracas, desde el barrio de Barracas. Estamos a pasito de la Villa 21 y así damos comienzo un programa más de Vientos de Poder. Recién estábamos escuchando a Primero Muerto, una banda chilena, con su título Venganza, ¿no? Bueno, hoy me encuentro solito, así que bueno, estaremos haciendo el aguante acá con el programa. Saluda a la gente de La Rioja, ¿eh? Un saludo muy grande, un saludo fraterno a la gente de La Rioja. Hola, Estelita. Estelita está por acá. Ahí está, saludó a lo lejos. Ella se encarga de los teléfonos. Pueden llamar al 43019917. Nuestra línea baja. También pueden escuchar los programas grabados, en www.chebarraca.blogspot.com. Así que bueno, no vamos a tener tantas palabras como acostumbramos con Gastón, y Josecito. Y vamos a ir a la música, a lo que nos compete, ¿no? Así que vamos a escuchar a la banda Agitador, Solo Motociclista. Por siempre libres, cantando en el... bien, poder, Bien. Y así pasaba Mentor, ¿eh? Gran banda que estuvo tocando en el festival que se hizo en la estación de Ariel Maxi hace muy poquito nomás. ¿Qué vamos a decir? Muy bien. Anteriormente escuchamos Solo Motociclista, ¿eh? Que lo hacía Agitador. Bueno, hoy tenemos la ausencia de nuestros compañeros, pero vamos a ver cómo cómo nos, cómo nos hacemos un poquito el aguante acá en la radio, FM Che Barracas 99.7 FM. Estamos a pasitos de la Villa 21, acá nomás, pisando el charco. Un saludo muy grande a la gente de Radio Voces de La Rioja, como dijimos anteriormente. Radio Voces, Cooperativa de Arte y Comunicación. Si se quieren contactar con Radio Voces, lo pueden hacer Radio Voces 877.blogspot.com.ar y ahí tienen los contenidos. Ellos nos retransmiten los jueves de 19 a 21, así que ahí estamos saliendo. Con nosotros, sí, se pueden comunicar al 4301-9917, y esa es la línea baja, arroba Che Barracas, nuestro Twitter. Y nada, si quieren pedir temas, estamos con la música under a full. Hoy tendremos muchas fechas para pasarles, para que tengan un buen fin de semana con mucha música al palo. Así que, bueno, no hablo mucho más. Vamos a escuchar un temita: Fuego y Acero, de Raza Odiada. Fire! Bien, bien, bien, bien. Así pasaba Demoledor, Prisión de Acero. Bueno, gente, espero que la estén pasando lindo. Estamos tratando de hacer un programa metalero. Bueno, arrancamos más o menos con los primeros bloques, pasando buena música, música under, música que no sale en muchas radios, música que tratamos de difundirla y que les guste a la gente. Ahora vamos a pasar algunas fechitas para este sábado. Sábado 13 a las 23 horas, entrada gratis, esto no hay que perdérselo por nada. Sábado 13, el 9, Velociraptor, en Bar Cuarto Apóstol. Esto es en Piedra 1040 San Telmo. Esto no hay que perdérselo, esto es acá en Capital, para el que vive más o menos cerca. Una gran banda, una banda que estuvo acá presente, que se le hicieron entrevista, que han presentado el disco. Así que Velociraptor, sábado 13 a las 23 horas, entrada gratis. También tenemos para el sábado, se estará entrevistando a la gente de Aboniquén, cubriendo su show, donde los acompañarán grandes bandas. No falten, basta, esto es en Aboniquén. El metal pesado patagónico vuelve a San Juan, gira Cuyo, dice. Huarpe, Ángel, tributo a Hermética. Esto es el sábado 13 a las 20 horas en Brujas Bar, Ruta 20 y lateral de circulación. Circunvalación, perdón. Anticipada, Mano Brava Rockería. General Hacha, 30 Sur, local 51. General La Prida, San Juan. Así que a no perderse estas fechas. Muy bueno lo de Aboniquén, así que yo recomiendo ese. También Velociraptor, Esto es sábado, 23 horas, entrada gratis en San Telmo, Capital Federal, Piedras 1040, Bar Cuarto Apóstol. Después estaremos pasando más fechitas, así que nada, quédense, no cambien el dial y escuchen muy buena música. Ahora escucharemos a Ignis, La Profecía. Se ahogó el antiguo enloquecidos en la cripta. Por más que lo intento, zafarme no puedo. Se me hace mirada la pendiente hasta lo bueno. Me recuesto sobre cartones usados, observo las estrellas a ver si se da algo. Pero alucino con lo que nunca será mío. Soy solo un niño desamparado por padres sin sitio. Persigo un sueño inalcanzable. Prefiero esperar matando un miedo con Fox y Ram. Vientos de Poder 99.7 Che Barracas. Estando preso. bien. Ahí estuvimos escuchando un poquito de música bien arriba, bien al palo, ¿eh? Cómo tiene que ser, cómo se caracteriza Vientos de Poder. Estamos en la 99.7 FM Che Barracas y saliendo también por Radio Voces 87.7 de La Rioja, Cooperativa de Arte y Comunicación. Un saludo muy grande allá a la gente de La Rioja que nos hace el aguante también. Salimos allá los jueves de 19 a 21 horas. Bueno, espero que les esté gustando la música. Ahora vamos a seguir escuchando más música. Espero que les guste. Y si no, llamen al 4301-9917. Y nada, puteen un poquito, digan qué les parece, cómo está saliendo. Nada, aceptamos crítica constructiva. Son constructivas mejor, ¿no? Obviamente. Arroba Che Barracas es nuestro Twitter. Tenemos página también del programa. Una página que se llama Viento de Poder. Entren ahí por el Face. Y vean lo que estamos haciendo. Nada, peleamos por el metal, por el under. Ojo, sin desmerecer a las otras bandas que por las cuales nosotros arrancamos a hacernos heavies o a partir de ahí que nos haya gustado alguna banda de un principio y hoy en día obviamente la seguimos escuchando, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Somos lo que somos. Metales. Bueno, así estuvimos escuchando anteriormente Ignis, La Profecía. Y anteriormente Caótica, Ataúd Urbano. Ahora vamos a escuchar Alma Fuerte y Hermética. Vamos a este bloquecito, espero les guste. Caballito, pasado también me dirán que no fue, que no pudo suceder, que a la máquina de picar carne encontré yo. Bien, bien, bien. Ahí estábamos escuchando Hermética. Muy bien. Silencio, ¿no? Desde el oeste, Hermética y Alma Fuerte anteriormente, La Máquina de Picar Carne. ¿Eh? Más metal que eso. Hay que elaborar una revía. Bueno, gente, tenemos novedades. Tengo algunas cositas. Y paso a contarles. Acá nos dejan alguna fecha. La poderosa agrupación de heavy metal liderada por Eduardo Turu Paredes, ex Razones Conscientes, una de las mejores voces del metal argentino, se estará presentando el 20 de septiembre en Capital Federal junto a Trae Tormentas, banda revelación de Zona Sur del Gran Buenos Aires, que estarán presentando su segundo disco, Umbral. Doble eje, que tendrán como invitado a Javier Barroso, ex cantante de The Loriven e Imperio, ¿no? Actual Walter Giardino, Temple, Magnus, La Bestia y Cazadores de Almas. Obrero Fantasma con su poderoso heavy metal, Sinergia con la energía del hard rock, Panal Rock, Avenida Rivadavia, y Mariano Acosta. Esto es en Floresta. Show solo para mayores de 18, así que tienen que ir con DNI. Muy loco, ¿no? Pero hay que ir con DNI. Hay que ir con DNI. Vuelvo a repetir la dirección: Avenida Rivadavia y Mariano Acosta. Esto es en Floresta. No se lo pierdan. Muy buenas bandas. Así que a disfrutar, muy buena música. Esto lo repetimos si quieren. Esto es el 20 de septiembre. Trae Tormenta como banda revelación de la zona sur de Buenos Aires. Estarán ahí con su segundo disco Umbral, Doble Eje, que tendrán como invitado a Javier Barroso, el ex cantante del Orden de Imperio actual, Walter Jardino, Temple, Magnus, La Bestia y Cazadores de Almas, Obrero, Fantasma con su poderoso heavy metal, Sinergia con la energía del hard rock. Esto es en Epana Rock, Avenida Rivadavia y Mariano Acosta, Floresta. El show, acuérdense, es para mayores de 18 años y tienen que ir con DNI. Así que nada, estén ahí. Esto es el 20 de septiembre. Y bueno, tenemos más fecha también para el 20 de septiembre a las 21 horas. Esto es en el Pica Rock, sábado 20 de septiembre, 21 horas. El motor de Panzons, Reza Duro, y donde Doble Núcleo. Esto es en el Pica Rock, Parrilla Bar, Oliver y 9 de julio. Entradas son 50 manguitos. Pica Rock ex Brujas. Esto es en Monte Grande. La dirección exacta ya se la diremos. La dirección exacta: Oliver y 9 de julio, Monte Grande, justo en la esquina. Así que Monte Grande, Oliver y 9 de julio, este es el Pica Rock. Muy buenas bandas, a no perdérselo. Estemos ahí. Bueno, ¿qué tal si seguimos escuchando un poco más de música? A ver si se acuerdan un poquito de esto. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Para los más viejitos. No, 9.7. Lleva nada. Vientos de poder. Te quieren envuelto por la policía. así pasaba Orcas de sangre. Para los viejitos, para que ya no está saliendo un poquito de cana. Ahí estuvimos escuchando de sangre de Orcas. Y anteriormente Marginado de Logos, del disco Industria del Metal. ¿Es así, Estelita? Sí. Ella es muy tímida, pero cuando agarra el teléfono se pone a charlar. Así que llamen al 4301-9917. Pidan temas, nada, críticas. Tenemos CD para regalar. Así que al primero que llame, se lo estaremos dando para el próximo bloque. Así que llamen al 4301-9917. El primero que llame se lleva el CD. Así que un hermoso CD de Velociraptor, así que llamen, se lo estaremos regalando. Bueno, tenemos fechas, tenemos más fechas como para que vayas agendando. Se viene la segunda de Radio Voz. Hay una radio que se llama Voz también acá en Buenos Aires. Hay una radio que también se llama Radio Voz. Bueno, y dice que se viene la segunda, un segundo festival que están organizando para aquellos que están en metal. Invitan a rockear el 4 de octubre 22 horas puntual en Vol. Esto es en el Hipólito Yrigoyen 7125 Banfield. Repito, Hipólito Yrigoyen 7125 Banfield. La fiesta del heavy rock. Bandas confirmadas: Werken, Vision, Black Knight. Tributo al heavy metal. Black Knight hace el tributo al heavy metal. Ángeles Sucios, homenaje a Riff. No te lo pierdas, así que no te quedes afuera, agendalo. Esto es para el 4 de octubre, agendalo, 22 horas, puntual, no te lo puedes perder, así que esto está bueno. Lo hace otra radio amiga, Josecito está mandando fecha, así que un grosso. Bueno, tenemos más, para ahora septiembre, sí. Para el viernes 26 de septiembre, Vikingo, en Salar Club Wilde. Esto es en, ya te digo, Salar Club en Wilde, a las 23 horas. También preparándose. También, bueno, para el sábado 13 de septiembre, en vivo en el Sótano Infernal. Velocidad 22, Insignia, una banda que estuvo ya, pasó por aquí. Decesor, Parkas también estará tocando. Harán un especial Ayudas Priest, Riff Papo, Barra Barata, en sorteo de birras. Dice música pesada, toda la noche, entrada 15p, baratito. Así que a no perdérselo, esto es en Marcelo T de Alvear 961. Marcelo T de Alvear 961. Así que muy buenas bandas. Velocidad 22, Insignia, Decesor y Parkas en vivo. Esto es Fiesta Macabra, sábado 13 de septiembre. A no perdérselo. Bueno, gente, no sé ustedes, pero yo me voy a escuchar un temita que lo pidió Estela. Así que para Estela, vamos a escuchar Krull de Tenium. Rage of man, enter your eyes. justice. Tomorrow perversion to spy. And now that it's bleeding you dry, I'm calling you, I'm calling you. When temperance is bleeding, estábamos escuchando a Trull Porterion, ¿eh? Nada, ¿te gustó Estelita? Muy lindo. Bueno, a ella le gustó un poco más la música gótica, más. Así que, bueno, para no quedar como mentiroso, vamos a quitar justamente el tema mentiroso. Esto es. La escriben los que ganan, vos perdés. pensamientos programados están. Oh, aprieta el botón, navega en mi mundo, deseos.com. Así estuvimos escuchando al mago de Oz, Zataña. Y Estelita, ¿quién se ha ganado el CD? Yo misma. No, ¿cómo vos misma? No, no. Bueno, ahí recién nos llamaron de la manzana. Manzana 29, ahí está. José María. Bueno, José María se lleva el CD. Muy buen CD para que lo disfrute. Así que, bueno, gente. Estamos cerquita, ¿eh? Nos quedan dos bloquecitos más y ya nos estaríamos yendo, ¿eh? Y damos las gracias a Radio Voces de La Rioja, que nos retransmiten los programas los jueves. Así que bueno, y suena un celular al lado mío. ¿De quién será el celular, no? Bueno, decíamos, bueno, tenemos más fechas para el domingo, ¿eh? El domingo en Moreno. A ver a quién le interesa el domingo en Moreno. Tenés HC en Quinto de Moreno. Hay que, dicen, pedir dirección en el evento mismo, ¿no? Pero esto es el domingo 14 de septiembre, 17 horas. Ya vamos a conseguir la fecha real, ¿no? Porque no me la han pasado. Bueno, tocan varias bandas como Rechazo, Vientos Victoria, Teark, Asesinato en Masa, Tolerancia Cero, HC, como dije recién. Bueno, esta fecha me van a tirar la dirección en unos minutos. Esto es el domingo 14, 17 horas. La entrada es 15 pesos. No es mucho, así que es accesible. Tenemos también para el 12 de septiembre Norberto Rodríguez, Extemple Acústico, abriendo fecha en la que participan varias bandas como Hair Music Club, Álvarez Thomas, al 1078. Bueno, gente, nos vamos a escuchar un temita y volvemos enseguida con más fechas. Oh, Thank you. Muy bien, muy bien. Ahí estamos escuchando Metallica One, un clásico, ¿eh? Un clásico de Metallica. Creo que escuchamos varios clásicos. La tos que se escucha de fondo de Estelita, ¿eh? Está medio difónica ahí atendiendo el teléfono. También escuchamos a Judas Priest, escuchamos a Judas Priest, All Guns Blackstone, ese tema escuchamos de Judas Priest, y recién escuchamos Metallica con el tema clásico, muy clásico, One. Bueno, ¿qué cuenta Estelita? A ver, vamos a escuchar la voz de Estelita. No quiere hablar, hace señas, no. Bueno, vamos a respetarla. Así que, quien quiera escuchar a Estelita, llame al 4301-9917, arroba Che Barracas, nuestro Twitter, Che Barracas, www.chebarracas.blogspot. Ahí están todos los programas grabados, no solo de Vientos de Poder, sino de todos los programas que se hacen aquí en la radio. Estamos en Callasta 3370, Capital Federal. Esto es Barracas. Estamos a media cuadra nada más del mejor barrio de Capital Federal. ¿Qué barrio? El barrio de la Villa 2124. Bueno, uno lo dice así orgullosamente porque nació acá, ¿no? Bueno, nació, se crió. Y bueno, y seguimos estando acá. Nada, bueno, quiero mandar saludos a la Manzana 14, Casa 41, muy buenos amigos, todos metaleros de ese lado. También a la Manzana 29, Casa 56, un beso más, si estás escuchando. Un beso, mamá. Bueno, ahí se escuchó un poquito la voz de Estelita. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, así que vamos a ver si metemos unos temitos más y nada, nos estamos yendo y nos veremos seguramente el próximo jueves. Perdón, nos veremos no, nos escucharemos, ¿no? Si ustedes nos llaman o si escuchan la radio, ¿eh? Así que, bueno, vamos a escuchar. Este también lo pide Estelita, vamos a ver si le gusta a la gente, ¿no? Orgasmatron, un clásico también, hecho por Sepultura, un tema de Motorhead, ¿no? I am the one, Orgasmatron, the ultimate wrath behind. My image is a violin. My servants break the land. Obsequious and arrogant, gonna steal and break. Two thousand years of misery, of torture in my name. Hypocrisy made paramount, paranoia the law. My name is called religion, sadistic, sacred, born. Bien, I rule the world, my throne is called deceit. I am the emperor of lies, you revel at my feet. I rob you and love you, your downfall is my gain. And do you play the psychopath? así sonaba Orgasmatron por Sepultura, ¿no? Un tema clásico de Motorhead, ¿no? Bueno, nos estamos yendo, gente. Así que nos estaremos escuchando. Nos estaremos escuchando, bien dicho. La semana que viene, próximo jueves a las 19 horas. Así que estamos todos los jueves de 19 a 21 horas. Viento de Poder, FM Chivarracas, 99.7 de tu dial, en el sur de la capital federal. Un saludo muy grande a Radio Voces, 87.7 La Rioja, Cooperativa de Arte y Comunicación, que nos retransmiten el programa. Así que nada, un abrazo enorme, un abrazo bien metalero, y nada, chao.